El Café de la Mañana. Café sabe mejor. Pruébalo. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Te espera un día muy productivo de trabajo y lo será gracias a tus ganas de superarte y de superar cualquier problema que surja. Contarás con buena voluntad, con la buena voluntad de tus amistades, de tus clientes, de la gente que está a tu alrededor para solucionar contratiempos. Continuamos con Virgo. Quizás aparezcan algunos contratiempos en el ámbito laboral, pero podrás superarlos si haces uso de la inteligencia y de la capacidad de análisis que te caracterizan. Si conduces, ten cuidado, pues tenderás a estar demasiado irritable en el transcurso del día. Continuamos con Libra. Será un día en el que las buenas oportunidades podrían presentarse en tu camino, así que presta mucha atención. Tu situación financiera podrá cambiar espectacularmente en los próximos días si tus pensamientos son positivos. Continuamos con Escorpio. Aprende a escuchar y a no tomar decisiones sin pensarlas antes, porque de lo contrario te crearás problemas. En el plano de las relaciones deberás de actuar con todo el tacto y suavidad que sea posible, así nadie se molestará contigo. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o en mi WhatsApp 622-2250-36. Gracias. Levántate con el café. El café. Revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo

café sabe mejor. Pruébalo. Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Colombia está por primera vez en los cuartos de final de un mundial femenino de mayores. Es la única selección del continente americano que continúa en el torneo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda después de vencer a Jamaica 1-0 y conseguir históricamente lo mismo que en mundiales anteriores, lo de la selección Brasil, y clasificar a esta instancia de cuartos. Y con la goleada de Francia a Marruecos 4-0, las llaves quedaron así. El jueves jugarán España con Países Bajos. El viernes el turno es para Japón y Suecia. El sábado disputarán el honor Australia contra Francia e Inglaterra con Colombia. En caso de empate en estos partidos habrá prórroga y penaltis si son necesarios. La Copa Libertadores de América avanza hacia la instancia de cuartos de final y ya se resolvieron tres llaves clasificatorias para definir los primeros equipos instalados entre los 8 mejores clubes de América. Internacional de Porto Alegre, en un duelo disputado, se quedó con el cupo ante River Plate de Argentina luego de la tanda de penales. Fluminense se quedó con la clasificación ante Argentino Juniors. Bolívar de Bolivia dio el puntazo final en difícil partido y dejó en el camino al encopetado Atlético Paranaense. Mañana se van a definir las series entre Boca Juniors de Argentina y Nacional de Uruguay, el Deportivo Pereira de Colombia y el Independiente del Valle de Ecuador, y los brasileños Palmeiras y Atlético Mineiro. Solo quedarán dos equipos pendientes por definir en juego que se realice el jueves. La Vuelta a España, programada para realizarse entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre próximo, podría tener a varios de los máximos exponentes del ciclismo mundial ya confirmados. Hombres como Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Richard Carapaz y Geraint Thomas, entre otros, aparecerán en la competencia ibérica. Desde suelo europeo se habla sobre la posibilidad de que el colombiano Egan Bernal pueda hacer presencia en la Vuelta a España este 2023. Las esperanzas de que el cafetero esté en la ronda ibérica surgen principalmente de los aficionados. Sus seguidores quieren verlo coronar la grande que le falta para ser campeón de Tour, Giro y Vuelta. De momento, algunos medios afirman en sus cuentas de Twitter que Egan Bernal está en la lista de preinscritos de Ineos Grenadiers para la tercera de las grandes carreras por etapas del mundo. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez con Acción Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El rapero DJ Casper, conocido por su éxito Cha Cha Slide, falleció a los 58 años después de una batalla contra el cáncer renal y neuroendocrino. Originario de Chicago, Casper se destacó por su rap positivo y pacífico, en contraste con la agresividad de otros artistas. Su canción Cha Cha Slide, con mensajes de inclusividad, se convirtió en un fenómeno popular en fiestas y estadios y llegó incluso a los Juegos Olímpicos. Aunque tuvo otros temas, Casper se enorgullecía de este éxito, que unió a personas de diversas razas y religiones en la pista de baile. Recordemos la música de DJ Casper con su Cha Cha Slide. This is something new, the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band, and this time, we're gonna get funky. Eso sube de ritmo, no se olvide que hoy terminamos nuestra fiesta de la Blanca. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's thump. Left foot, let's thump. Cha-cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. Two hops this time. Two hops this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Hands on your knees. Hands on your knees. Get funky with it. Oh, yeah. Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. Five hops this time. Hop it out now. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Right foot again. Left foot again. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. De un fantasma del pasado y me atormentas y haces nada a mis sentidos. No te bastó con estrecharme entre tus brazos. Tienes que ser un poco más tan cruel conmigo. Solo unos segundos te sobraron para romper mi corazón y hacerlo trizas. Una palabra, una mirada, una sonrisa fue suficiente para mí, fue suficiente. Y yo que había jurado que este amor de mi pasado no volvería a atormentarme, no volvería a enloquecerme más. Y yo pensé que el tiempo me iba a matar tu recuerdo. Casi no puedo creer tu amor me hace perder la calma.

me den las seis, que destapen más botellas y este coro otra vez. Que se acabó. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Pues mire que hoy ha sido un día especial para hablar de temas que no son muy agradables, pero miren lo que pasó en los Estados Unidos con una profesional de la medicina. A ver, dice aquí, incertidumbre en Nueva York, una doctora le disparó a su bebé y luego se quitó la vida. En un incidente clasificado como asesinato-suicidio, una distinguida doctora afiliada a la Mixanit, la doctora Crystal Cassetta, y su bebé han perdido la vida. La doctora Cassetta era una especialista en hematología y oncología de gran prestigio y brindaba su experiencia a los pacientes en dos ubicaciones diferentes en Queens, como indica en el sitio de West Mid-Senaic. La policía dice que supuestamente disparó y mató a su hijo un sábado por la mañana en su casa en Westchester, y Cassetta luego giró el arma de fuego hacia ella misma. Según su perfil, la doctora Cassetta se graduó en el Albany Medical College y completó su residencia en el Centro Médico Judío de Long Island. Increíble, pues la policía del estado de Nueva York emitió una declaración que dice que la Oficina de Investigación Criminal de la Policía del Estado de Nueva York está investigando un asesinato suicida en la ciudad de Somers. Una investigación preliminar reveló que aproximadamente a las 7 de la mañana Crystal Cassette ingresó a la habitación de su hijo y le disparó a su bebé. Luego se suicidó. La escena es consistente con un asesinato-suicidio. O sea, ¿qué nos está pasando? Ahí sí, como la canción, es que ahora la vida no vale nada, ¿o qué? Terrible, por eso hay que disfrutar, porque además la vida es única, ¿no? Qué tristeza tener que hablar de este tipo de situaciones, pero es el ajite que está moviendo al mundo. Y lo hablábamos ahora del señor en Canarias que mató a su esposa de 91 años, y él tiene 92, pero él sí está, él lo ha detenido a la policía. Aquí es un suicidio de la doctora, mató a su bebé, una bebé, y luego se quitó la vida. Increíble, ¿no?, que esto pase. 11:44, recta final del Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Sansa es lo que hay. Ahora tristeza, ahora que ríe, soy yo. Hice para mi amor, mas usted no me entendió. Se deshizo la ilusión que había en mi corazón. Desperta toda ternura, la que había dentro de mí. Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa. Y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella. Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó. Y no te quiero más de 10. Tantas vueltas que uno da, y a esta ciudad yo volví. Y al mismo lugar donde un día la encontré, era Volvemos a mi lira y mi humilde inspiración. Y su amor fue la mentira que engañó mi corazón. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa y usted también pasó. Perfumada, que con su amor se marchitó. Ya te dije que no. ¿Oíste? Llevan dos. Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué. Quise orientar su vida y ya ven lo que pasó. Para mí fue la aventura que en el pasado quedó. Y usted fue la criatura que murió sin oración. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa y usted también pasó. De las flores usted era la más bella. Sansa es lo que hay. Con su amor se marchitó. El café sabe mejor, pruébalo. Te lo buscaste. Usted ya pasó. Usted ya pasó. Usted ya pasó. Pasó de moda. Usted ya pasó. Yo jugué cartas marcadas y en el juego gané yo. Ya te estás poniendo flaca. Usted ya pasó. Todo, todo, todo pasa en esta vida. Perdí el caché y el sabor. Usted ya pasó. Tantos que dicen tener un pasado. Usted ya pasó. Oye mi consejo, quítate la careta que ya pasó el carnaval. Más del amor. mamita. Sé que te vas bien lejos. Cuando me escribas, por favor, con tinta invisible. ¿Qué pasa a ver de ti? Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Oiga, y para cerrar nos llega otra información del mismo estilo. Dice: conmoción por brutal feminicidio en Uruguay. La secuestró a su expareja y la mató al chocar contra un peaje. Sí, hermano, ¿y entonces qué? ¿Esto qué? ¿Esto de qué va por la vida? La joven Natalia Lago, de 23 años, estaba en su casa del Parque del Plata, en el balneario de Calelones, muy bonito Calelones, a 50 kilómetros de Montevideo, cuando Daniel Ferranda, su expareja, ingresó de forma sorpresiva al lugar. El hombre, un policía retirado de 29 años, apuñaló a quien le acompañaba a Lagos, secuestró a la mujer y se la llevó a la fuerza en el auto de su amigo. Luego chocó el vehículo en un peaje cercano. Cuando llegó la policía, constató que la mujer estaba muerta, mientras que el hombre quedó atrapado y con varias lesiones. Un hecho ocurrido en la madrugada de ayer. Vos sos mía y de nadie más. ¿Qué tal esto, ah? Que tenga que escuchar uno en el siglo XXI esto. Vos sos mía y de nadie más, y te voy a matar, le dijo Ferranz a Lagos, según contó su hermana Yanina. Al día siguiente, el noticiero de Telemundo del Canal 12 relató que tenía miedo de quedarse sola. Sin embargo, pasó el tiempo, pidió protección y la justicia se la negó. El señor era prácticamente un psicópata, dijo la mujer. El hombre fue imputado por 7 delitos, el principal homicidio especialmente agravado por feminicidio. El fiscal del caso, Ignacio Monte de Oca, dijo que la investigación surge que el hombre tuvo la intención de impactar contra el peaje y con eso quitarle la vida a Natalia y eventualmente a él mismo, según declaró el informativo. O sea que fue, la buscó donde estaba, apuñaló al que estaba con ella, ¿sí? Y luego se la lleva, la chocan contra un peaje, buscando matarse los dos, se mata ella, o la mata a ella y queda vivo. Pues hermano, que se... En fin, déjelo así. 11:55, mañana regresamos en la tarde, mañana, hoy con lo del Celedón, estamos haciendo sala de redacción, a ver si hay o no hay mañana café de la mañana. Por la tarde les contamos, ¿vale? 11:55. Disfrute lo que queda del día, apenas está empezando y la temperatura apenas va subiendo. 11:55, agur. Wow, vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Vive la sexualidad de una forma divertida, segura, placentera y respetuosa. Con Sex Shop Metrópolis te ofrecemos un ambiente de discreción, respeto y confianza, en donde encontrarás juguetes eróticos, estimulantes, afrodisíacos, lencería, complementos de BDSM, juegos para pareja y mucho más. Sex Shop Metrópolis, calle Nueva Fuera 17 Bajo, abierto todos los días. Sex Shop Metrópolis. Contacto 722-835-584. En Facebook e Instagram estamos como Sex Shop Metrópolis. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. En la mejor temporada de Vitoria tenemos el mejor pollo de nuestra ciudad, disponible todo el día en tu local favorito de la avenida Gasteiz 54 o Portal del Rey 22. En Fiestas de la Blanca abrimos de 12 del mediodía a 12 de la noche, en local, delivery y globo. CBK, Hayak Eta Oilascoa, Gure Irico Onena. CBK, el rey del pollo.

sola y desorientada, ma, ¿por qué te encuentras solita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada, ma. 12 horas, 7 minutos. Eurolatina es más música. Amores como el nuestro que daña muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los.